cargado en la barra me encuentro de la vieja taberna del barrio. Yo sin ti, poco a poco muriendo. Dime tú, ¿dónde estás que no te hallo? Ya sin fe, la esperanza perdida de volver a estrecharte en mis brazos. Dime cuánto te salgo debiendo, que a mi vida la has hecho pedazos. Ven a ver lo que queda de un hombre que en un tiempo te dio su cariño. Ven a ver lo que has hecho de aquello. Luego sigue, mujer, tu camino. Has hecho de aquello.